riesgoso, inclusive puede ser fatal. Yo que no necesito de mucho para echar las campanas al vuelo, al sentir tu presencia te juro se me agita un extraño deseo. Al sentirte cerquita te juro se alborotan ganas en mi cuerpo. Ay, ay, ay, ay, no te me acerques más, no te me acerques más porque yo no respondo. Ay, ay, ay, ay, no empieces a jugar, no me sé controlar, vas a volverme loco. Ay, ay, ay, ay, quiero mirarte así, bailando en libertad sin importarte nada. Ay, ay, ay, ay, si no me vas a dar lo que tú sabes, ya mejor sigue alejada. Yo que no necesito de mucho para echar las campanas al vuelo, al sentir tu presencia te juro se me agita un extraño deseo. Al sentirte cerquita te juro se alborotan ganas en mi cuerpo. Ay, ay, ay, ay, no te me acerques más, no te me acerques más porque yo no respondo. Ay, ay, ay, ay, no empieces a jugar, no me sé controlar, vas a volverme loco. Ay, ay, ay, ay, quiero mirar. Ay, ay, ay, ay, si no me va.